Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Non c'è tempo ormai. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, feliz jueves. Ya estamos pues prácticamente a la mitad de noviembre, ya es 18 de noviembre. Y la verdad es que pues ya son unos cuantos días para que estemos celebrando el Año Nuevo. Espero que todos hayan puesto ya su arbolito, porque nosotros aquí en Tu Radio Online ya tenemos puesto nuestro arbolito de Navidad, ¿cómo no? Ya está listo, pero próximamente ustedes van a poder verlo a través de la página de internet aquí en Tu Radio Online, porque pues vamos a poner la cámara para todos ustedes próximamente, para que nos puedan ver, para que puedan ver el lindo arbolito de Navidad y toda la cosa. Entonces, pues para que ustedes estén atentos de todas estas actividades que tenemos en el Espacio de Lorna y sobre todo aquí en Tu Radio Online, que evidentemente todo el tiempo trata de renovarse y de renovarse y de renovarse. Y por eso, si ustedes ahorita entran a la página de internet, pues van a ver una pantalla, pero porque estamos construyendo pues algo completamente diferente y más accesible para todos, que va a estar mucho más fácil y mucho mejor. Y ya llegó nuestra invitada de hoy, pero todavía no les voy a decir. Bueno, ya saben quién es, porque ya lo estuve anunciando, ya estuvo toda la cosa aquí, padre. De hecho, tengo a la ganadora, pero el problema de la ganadora de la carta astral es que no me mandó sus datos. No me mandó los datos, entonces voy a tratar de localizarla porque ella escucha el blog. Entonces vamos a localizarla para que nos mande sus datos. Y bueno, más adelante les voy a ir diciendo más acerca de nuestra entrevistada estrella del día de hoy. Y bueno, también hay una información muy importante que nos hace llegar pues la gente que es de la campaña de Únete contra la lucha del cáncer de mama. Entonces ellos la próxima semana van a tener una, pues digamos que una entrega de reconocimientos a las diferentes empresas. Y les recuerdo que esta campaña se llama Inicia el Movimiento de Detectar el Cáncer de Mama Está en Tus Manos. Y bueno, este movimiento busca lograr por medio de la unión y la ayuda de embajadores que 1,000,000 de mexicanas se realicen el autoexamen. Y como ya lo habíamos comentado en otros programas, la actriz Lorena Rojas encabeza el movimiento e invita a que te hagas una embajadora para sumar a muchas mujeres. Y bueno, por aquí nos dicen que aquí a Tu Radio Online pues nos agradecen la disposición que hemos tenido para hablar acerca de todos estos temas. Entonces, pues, señor productor, ¿puedo decir la marca? Es una labor altruista. Sí, me está dando permiso el señor productor. Y bueno, Procter & Gamble y Chedraui invitan a todas las personas a la entrega del cheque simbólico a FUCAM por la venta de los productos de color rosa, como Olay, Kamal, Ariel y Downy, como parte de su campaña para detectar el cáncer de mama Está en Tus Manos. Y con la venta de estos productos, Procter & Gamble está ayudando a que 25,000 mujeres en toda la República Mexicana se hagan mastografías. Así que la cita es mañana 19 de noviembre, 4:30, en el Chedraui Polanco, que está muy cerca de aquí de Tu Radio Online, en Miguel de Cervantes Saavedra 392. 37, Irrigación Miguel Hidalgo. Y en la cita va a estar la actriz Lorena Rojas, quien es sobreviviente del cáncer de mama, firmando autógrafos y, bueno, tomándose fotos con todos ustedes. Y además, pues, ella va a estarlos invitando para que sean embajadoras de la campaña para detectar el cáncer de mama. Está en tus manos, a través de www.entusmanos.com.mx. Así que recuerda inscribirte e invitar a tres amigas a que también se realicen este examen de autoexploración del cáncer de mama. Así que, pues, por favor, pónganse muy atentos. Vayan mañana a Chedraui de aquí de Polanco, donde está otra tienda que empieza con C y termina con O, que está muy grande, hay unos cines también en esa plaza. Entonces es muy simple, es muy sencillo para que ustedes vayan y se unan a esta campaña, y sobre todo para que vean que realmente, pues, lo que se dice en tu radio online y lo que hacen las empresas, pues, es cierto, ¿no? Para que ustedes vayan, lo comprueben y vean que este dinero va a ir derechito para que se hagan estos exámenes para todas estas mujeres. Y bueno, nos vamos a ir a un corte comercial para ya regresar directamente con nuestra invitada de hoy, porque sé que todos andan ahí ya atentos y ya quieren saber muchas cosas acerca del año 2011. Entonces, pues, nos vamos a escuchar una de las canciones que tenemos programadas. ¿Puedo hacer una petición? Yo sé que muchos ya estaban conectados y ya acaban de escuchar Enjoy the Silence, pero vamos a volver a escucharla, ¿no? Enjoy the Silence de Depeche Mode. Y ahorita regresamos con, ya voy a decir, con Kitty Bracho aquí, nuestra astróloga, claro, que ya llegó. Así es, vamos a regresar con Kitty Bracho en unos momentos más, porque vamos a hablar acerca de los horóscopos del 2011, el año del despertar. Así que no se despeguen del espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y va a haber premios, ¿eh? Así que mucho ojo, no se vayan. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Especial. Astrología. Y ya estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y ahora sí, ya estamos felices, estamos contentos, estamos, como dicen por ahí, de manteles largos, porque pues ya tenemos a parte muy importante de tu radio online, quien es nuestra astróloga Kitty Bracho. Por favor, bueno, nuestros aplausos van a ser reales y no virtuales, por favor. Aplausos. Ahí están nuestros aplausos y dándote la bienvenida, Kitty Bracho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en tu radio online. Ya, lo que pasa es que soy Piscis, entonces soy despistadísima. Entonces me decían, porque estamos estrenando cabina de radio y está padrísima, ¿no? Cuando me decías que te habías cambiado, yo decía, uy, no, yo por ahí no conozco. Entonces no quería venir y no quería venir porque me daba la impresión que me iba a perder, ¿no? Ajá. Y ahorita que ya vine, dije, ching, hubiera venido. Sí, está muy fácil de llegar. Está facilísimo llegar. Entonces, bueno, pues ya me aprendí el caminito, ahora ya se amolaron. Perfecto, Kitty. Y nosotros felices de tenerte aquí con nosotros y contentos y toda la cosa. Aquí se andan confundiendo de micrófono, pero ya está. ¿Ya está? Ah, perfecto. Entonces sí te han estado escuchando desde el principio. Excelente. Y bueno, nos tienes muchas novedades, Kitty. Muchas, muchas. Pues sí, fíjate, yo ahora sí vengo con gusto a darlas, porque la verdad es que este año fue fatal. ¿Te acuerdas que el año pasado que vine precisamente a decirles, les platicaba yo que de aquí al 2012, y digo 2012 por decir una fecha donde es un fin de ciclo, no el fin del mundo, como todos piensan. No, para nada. Pero sí es real, llegamos al fin de una cuenta cíclica y muchos planetas están iniciando sus recorridos, ¿no? Uh-huh. Entonces les dije que el 2010 iba a estar crítico, pero crítico es verdaderamente poco, ¿no? Y pues como que no me gustaba mucho hablar de eso. Uh-huh. Yo no soy de las astrólogas que se venden a través del fatalismo, el amarillismo, que relata 55,000 tragedias a ver a cuál latino para después cantarla. No, absolutamente no. No, incluso me acuerdo que hicimos una vez un enlace que decían que por un mail que nos mandaron de Giovanita, ¿te acuerdas que lo aclaramos? Sí, que porque decían enlace. Que el año pasado supuestamente iba a temblar, ¿no? Nos habían dicho un día exactamente, una hora, una fecha. Entonces tuvimos, bueno, gracias por habernos tomado la llamada ese día para poder explicar realmente que no. O sea, que no, eso no iba a suceder. Bueno, sí nos tembló, ¿eh? Claro. Pero eso va a continuar. La Tierra ya inició su proceso de regeneración y no hay vuelta atrás, ¿eh? Uh-huh. Incluso si todos los seres humanos que existimos en este planeta tomáramos una conciencia ecológica, lo cuidáramos, no tiráramos basura, ahorráramos energía, es irreversible el daño. Exacto. O sea, tardaríamos como unos 10 o 15 años en que la Tierra más o menos agarrara o se restableciera. Pero el daño está hecho y el proceso sigue su camino. La Tierra tiene que volver a regenerarse. Exactamente. Y lo anuncian los planetas planetarios. La verticalización del eje es una realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a ver, cuando digo que traemos mensajes maravillosos, me refiero a los mensajes a la humanidad. Uh-huh. Que yo creo que ya estamos listos para tomar conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? A mí me da mucha tristeza encontrarme con algunas personas que me dicen, pero ¿por qué crítico si no pasó nada? Les dije, no, pues mi amor, si tú no ves los noticieros, uh-huh. si tú no lees los periódicos, si tú no te quedaste sin trabajo y estás muy a gusto en tu casita y no te alcanzó la inundación ni perdiste nada de lo que tenías, pues por supuesto que te sientes muy a gusto, ¿no? Uh-huh. Te sientes muy contenta si dices cuál crítico. Pero hay que aprender a ver los gemidos o los gritos de dolor que está dando nuestra tierra. Exactamente, ¿no? Sí. Y entonces, fíjate qué interesante. Los eclipses son detonadores de eventos, ¿ok? Cada que hay un eclipse libera energías, uh-huh. igual que abre portales tridimensionales, pero me detona energía de algunos planetas. Uh-huh. Y este año teníamos a los grandototes, que te voy a platicar quiénes son los grandototes, uh-huh. que en la astrología mundana realmente son los que marcan generaciones completas, marcan muchos sucesos que pasan en la vida social, económica y política uh-huh. de las naciones y del mundo. Entonces teníamos en juego a Urano. Híjole. Que Urano es el niño rebelde del uh-huh. zodiaco, le digo yo. Es el reformador social. Tiene mucho que ver con erupciones volcánicas, tiene mucho que ver con movimientos sociales, tiene mucho que ver con avances tecnológicos impresionantes. A Urano se le asocia mucho con Prometeo, este personaje de la mitología griega uh-huh. que roba el fuego del conocimiento a los dioses para entregárselos al ser humano. Y es muy simbólico esto, ¿no? Porque, pues en realidad es la chispa del conocimiento Urano. Pero es un rebelde, híjole. Sin causa, ¿no? Uh-huh. No obedece reglas, da golpes imprevistos, en fin, se porta mal. Es el que nos agarra en curva. Luego estaba al que llamo yo el maestro regañón del zodiaco, uh-huh. que es Saturno. Que Saturno es el que no somete a los exámenes de conciencia. Wow. Y también a la humanidad. Sí. Les dice, a ver, ¿qué has hecho con el planeta? Ah, no lo has cuidado, uh-huh. ¿verdad? No, pues a ver, te lo voy a empezar a regenerar yo solito y no te va a gustar, ¿no? Pero también representa las estructuras rígidas, representa las instituciones, los gobiernos, esos que son... Bueno, sí. Creo que ya me entendieron. Ya. Hablo de gobierno y ya me entendieron. Sí. Para no extenderme uh-huh. mucho en eso. Es la limitación, es la restricción y es el aprendizaje a través del dolor. Y teníamos también a un planetota, que es el más lejano de nuestro sistema solar, que se llama Plutón. Uh-huh. Y Plutón, a pesar de ser el más pequeñito, sí, que, todo, ya, que ya dijeron que es un con nano, una órbita nano muy excéntrica, sí, que ya hasta lo, bueno, me lo bajaron de sí, categoría, oye, este ya enano le dijeron. Sí, le dijeron enano, pobrecito. ¿No? Bueno, Plutón está representado en la mitología griega por el dios del Averno. Uh-huh. Y entonces representa todo lo que son las profundidades, la riqueza de la tierra, el petróleo, el gas, lo que se extrae de las minas, el oro, la plata. Y también tiene que ver pues con todo lo que está oculto, ¿ok? Narcotráfico. Claro. Curiosamente, y como dato curioso, cuando Plutón fue descubierto, ¿verdad? Bueno, pues era la época de los gángsters en Estados Unidos. Claro. ¿No? Entonces, en parte representa eso y representa a los ricos poderosos que se mueven debajo del agua. Uy. Debajo de la tierra en este exactamente caso. Ahorita y me obviamente acordé. ¿Sí? Son los la fuerza interna de la tierra que son uh-huh. está muy asociado a todo lo que son temblores, ¿no? Y estos planetotas estaban enfrentados. Saturno, rígido, estricto, queriendo hacer exámenes de conciencia, opuesto a Urano. Que Urano le decía, pues, ni más paloma, o sea, claro, yo quiero jalar por donde yo quiero y quiero avances tecnológicos y quiero revolución y quiero reformas sociales, ¿no? Y estos dos estaban en cuadratura, que es un aspecto muy tenso en astrología, con el señor Plutón. Wow. Que Plutón también me habla de transformación y una transformación que no está en juego. Plutón dice, elimino todo lo que no sirve y sobre esas bases yo vuelvo a construir, ¿no? Híjole, imagínate qué fuerte que llega un temblor, uh-huh, ¿no? Entonces llega Saturno con su libretita y dice, a ver, chicos, no, vamos a tomar nota, primero vamos a tomar fotografías, vamos a mandar a traer a los topógrafos, vamos a mandar a traer a los expertos, vamos a analizar, vamos a pensar, vamos a hacer un examen de por qué se nos está cuarteando el edificio uh-huh. después de este temblor, ¿no? Urano llega y dice, no, yo no quiero reconstruir el mismo edificio, yo quiero un edificio inteligente. Exacto. De esos que cuando voy pasando se me abren las puertas, que se ilumina solo, que se cierran las ventanas y pasa a solitas y pasa un avión, y quiero que tenga grandes pantallas y todo eléctrico, ¿no? Y Plutón llega y les dice, pues no, definitivamente no. Se tumba, se destruye y se vuelve a construir. Entonces, es algo así para que la gente me entienda cuando hablo de estos planetas, sí, lo que representan. Uh-huh. Y Urano venía caminando de la mano de Júpiter. Ah, que no. Júpiter es el barco del zodiaco. Uh-huh. Ese dice, tú pide y se te concede. O sea, no te metas en problemas. ¿Qué quieres y te lo doy? Uh-huh. Y no importa si es en exceso. Comete excesos, ¿no? Híjole. Pero también representa a la juventud, uh-huh, a los grandes ideales, a las causas humanistas. Entonces, Urano, el rebelde y enojado contra las estructuras rígidas de Don Saturno, andaba armando una revolución por ahí. Y como Júpiter es expansión, pues esto se extendió a manera globalizada. Claro. ¿No? Y entre los dos, teniendo como punto focal, pues un planeta poderoso, ¿verdad? Que empezaron a pisarle los callos, como es en el caso de los narcos. Sí. Aquí en México, wow, ¿no? Sí. Y decía, a ver, chiquitos, o cambian, o se transforman, o no hay nada. Wow. ¿No? Hay que resurgir de entre las cenizas. Entonces, ese es el esquema, más o menos, de este año. Entonces, cada que había una lunación, se disparaban estas energías. Este año tuvimos 4 eclipses. Uh-huh. Vamos a hablar primero a nivel tierra, a nivel físico. Cuando tuvimos a principios de año, creo que fue el 15 de enero, no lo recuerdo bien. Cerca no, del temblor de Haití, más o menos. Fue el 15 de enero. Uh-huh. La lunación. Ah, déjenme decirles, Plutón estaba en Capricornio. Sí. Que además es su planeta. Plutón llegó al signo de Capricornio en el año de 2008. En 2009 se instaló definitivamente. Y viene muy relacionado pues al en cuadratura con Saturno, que es un aspecto tenso, está muy asociado a todo lo que son los crash económicos. Sí, uff. Wow. De hecho, me tocó a mí. El resurgir de el que salen los enemigos ocultos, uh-huh. el que viene toda esta guerra por tratar de dominar al narcotráfico, viene todo eso, y estaba clarísimo. O sea, ahí sí no hay de hoja. Uh-huh. Plutón estaba en Capricornio, Saturno estaba en Virgo, y Urano y Júpiter estaban en el signo de Piscis. Bueno, Saturno en Virgo, pues más rígido todavía, ¿no? Porque Virgo es el que quiere todo minucioso, el que quiere todo perfecto, el que es muy trabajador, pero es muy rígido. Sí, pues signo de tierra al fin. Es un signo de tierra finalmente, ¿no? Y entonces él quería, no, pónganse a trabajar todos, a ver, espérense, ¿no? Y Urano decía, no, no, no, no. Pero como estaba en Piscis, pues no pasó de que nos la pasamos quejándonos todo el año. Porque Piscis es romántico, es soñador, y se sienta y sueña que va a cambiar al mundo. Y se imagina que vive en un mundo mejor, ¿no? Y al lado de los jóvenes, diciéndoles, sí, hay que hacer, pero no hacía nada, ¿no? Nada más da las ideas, pero no las concreta. Ahora, México, uh-huh. ojo, México es del signo de Libra, ascendente Capricornio. Wow. Tomando la fecha que yo tomo, hay uh-huh. muchas controversias al respecto. Sí. Muchos toman el precisamente el día del Grito de Dolores. Uh-huh. Yo tomo la entrada del Ejército de Garante a la Ciudad de México sí. como momento de nacimiento de nosotros. Hay quienes toman la fecha de después, pero a mí me ha funcionado a través de lo que he observado uh-huh. en los sucesos, que para mí esa es la fecha que me funciona. Entonces, claro, y de hecho tiene más lógica, mucha entonces, más lógica. Mira, Libra, ¿qué nos preocupa a los mexicanos? La familia. Sí. La pareja, ajá. ¿no? Nos caracteriza la indecisión. Uy, sí. Vamos a organizar, ¿qué? Pues un mundial, vamos a organizarnos un fútbol, claro. vamos a organizarnos una procesión a la Villa de Guadalupe para pedir por todos los necesitados. No, sí. Es el espíritu de Libra. Sí, definitivamente, ¿no? México es Libra. Ese ¿eh? Es un Libra, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte la belleza que nos claro. encanta. ¿Y qué sí. es Capricornio? Uh-huh. Capricornio es el poder estricto, uh-huh. ¿no? Es además la riqueza del subsuelo. Exactamente. México es un país riquísimo en su subsuelo, comenzando uh-huh. por el petróleo. O sea, ¿no? Y además, déjenme decirles que Kitty ha trabajado en turismo y sabe realmente todo lo que tiene ¿no? México, lo conoce de pe a pa. Entonces, ajá. bueno, el primer eclipse del año fue exactamente en el mismo signo de Capricornio. Uh-huh. Y si les hago la relatoría, bueno, y se sienten los efectos de los eventos o unos días antes, unos días después. Y hay veces tardan en sentirse uh-huh. los efectos o se prolongan en días, en el caso de los eclipses lunares, y en meses, en el caso de los eclipses solares. Wow. Y además depende la duración y detonación de energías uh-huh. del número de saros que tarda este eclipse, ¿no? Entonces empezamos con un eclipse en Capricornio. ¿Qué empezamos? Empezamos con Haití. Uh-huh. Nos seguimos con Venezuela. Sí. Después fue Turquía. Después fue México. Después fue Chile. Entonces, es que es maravilloso ver la sabiduría. Cómo es arriba, es abajo. Exactamente. O sea, sí. Y sobre todo de que de repente muchas personas no ponen atención, no ven, pero de repente muchos lo empiezan a relacionar y dicen, pero es que estaba muy claro. Está clarísimo. Estaba súper anunciado, yo ya lo había visto desde sí. el año pasado, ¿no? Nada más que no voy a salir a los medios de comunicación a decir, chicos, ahí se viene. Además, no había nada en México, por eso a mí me sorprendían algunos pronósticos tan alarmistas sí, de hecho, para México. Me acuerdo que tú nos dijiste del agua, que iba a haber muchos eventos respecto al agua en México, y dicho y hecho. ¿Por qué? Pasó. Porque en junio los eclipses se dieron en el eje de Capricornio y Cáncer, sí. que son tierra y agua. Tierra y agua, tierra y agua. Entonces, es ahí exactamente donde se dieron todos los eclipses. Entonces, ahí se desataron todos los eventos, ¿no? Ahora, para saber dónde te va a afectar, se levanta una cartografía. Uh-huh. Y exactamente donde pasa la sombra del eclipse es donde precisamente se ven los sucesos, ¿no? Ah. Entonces, por eso yo decía, bueno, a mí que me expliquen qué metodología utilizaron, porque sí había aspectos tensos precisamente en Baja California, pero no había ningún terremoto en México. ¿No? Entonces decía yo, estaban en Indonesia, estaban en Turquía. El de Chile estaba en mis narices y nunca lo vi. Yo había visto un poquito, yo había visto Venezuela, había visto otras cosas, pero es donde hacen cruz las líneas de la sombra del eclipse, donde realmente se detonan los eventos, ¿no? ¡Ay, qué interesante! Entonces, bueno, pues fue un año verdaderamente crítico, ¿no? Porque fue el crash mundial, fue una guerra encarnizada contra el narcotráfico. La gente no se ha repuesto todavía, por más que les digan que hay una recuperación del empleo, o sea, por favor, ¿no? No nos chupamos ya el dedo y nos hemos pasado quejándonos y quejándonos y quejándonos. Urano quiere hacer una revolución, pero como estaba en Piscis, pues nada más la soñaba, la idealizaba, decía hay que hacer y empujaba a todo mundo para que... Y el caso, pues, peleado con Saturno, que no se lleva bien. Además, Urano, acuérdense que Urano y Saturno en la mitología griega son enemigos acérrimos. ¡Híjole! Entonces, acérrimos. Ahí hay todo Saturno, ahí hay todo un Saturno. Ajá. Le cortó a su papá. De ahí, no quiero decir, ¿no? No quiero recordar toda la historia. Lo destronó, ocupó su lugar, no me voy a ir con las mitologías. Otro día vengo y te platico de las mitologías. Sí, Porque son muy representativas, ¿eh? Claro. Son muy representativas, son maravillosas. Y fíjate que muchas de la mitología griega se parece mucho a la mitología prehispánica. Sí, es también, idéntico. Claro, es claro. Idéntico, si los radioescuchas ahorita alguna vez han leído el Popol Vuh. No, muchas cosas se parecen tanto que realmente es impactante porque dices cómo tantos años de diferencia y tanto lugares tan lejanos, ¿cómo pudieron tener un origen mitológico tan parecido? Bueno, mi vida, los mayas sabían, hicieron el calendario que está señalado como fin de ciclo. Fin de ciclo. Así es. Insisto, ¿no? Desde el año 1113 antes de Cristo, o sea... Es impresionante realmente lo avanzados que estaba, ¿no? Bueno, entonces ya vimos que sí, efectivamente, tenía razón. Fue un año bastante complicado, ¿no? Y si no, bueno, ¿cuándo se habían visto inundaciones que afectaran 4 estados de la República? No. Si aquella vez fue en el... espero no equivocarme, en el de Tabasco, ¿fue 2008? Fue 2008, precisamente. 2008, nos quedamos impactados. Ahora... Ahora con este que pasó en Veracruz, que vimos y que la gente necesita tanta ayuda todavía, la verdad es que sí es bastante. Pero es que fue Veracruz, fue Monterrey, fue Hidalgo, fueron 4 estados o 5. Que realmente sí nos impactó, ¿no? Y de Monterrey pues sabíamos que era extremo, ¿no? O que hacía demasiado calor o que hacía demasiado frío, pero nunca lo habíamos visto con una inundación de este tamaño. No, fue atípico. Además hubo tormentas invernales fuera de temporada. Granizadas insólitas, tornados. Y bueno, así le vamos a seguir. Exactamente. No, porque la cuadratura Saturno-Plutón, esa va a continuar unos años más, ¿no? Exacto. Y ahorita nos vas a contar del 2011. Pero ahorita les voy a platicar. Ahorita que regresemos. Ya que vimos tantas tragedias, bueno, me van a aplaudir después de que les diga lo que viene en el 2011. Yo creo que sí. Y bueno, antes de mandar a corte, quiero recordarles que Esfera Azul Índigo nos está regalando, bueno, les está regalando porque... Es así como va correctamente. Les está regalando ahorita un pase doble para el taller La Maestría del Amor en la Transformación en el Hombre y la Mujer. Este taller es el sábado a las 10 de la mañana y domingo también a las 10 de la mañana, que es 20 y 21 de noviembre. Y esto va a ser en la calle de Moneda, número 85, Colonia Tlalpan. Y bueno, este taller tiene un temario bastante, bastante completo, bastante largo, que son las leyes universales con sus objetivos también. Y dependiendo también si ustedes quieren quedarse ahí en estancia o si quieren retirarse, tiene un costo diferente. Entonces, bueno, también ustedes se llevarán de obsequio el libro digital de Indiguismo del autor Nicolás Chivirino, pero ahorita Esfera Azul Índigo Multidimensional está regalando un pase doble para que vayan ustedes a este taller completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es que durante todo el programa que vamos a estar platicando acerca de el libro de Kitty Bracho de Horóscopos 2011, El Año del Despertar, vamos a estar recibiendo correos electrónicos a lorena.lopez@turradioonline.net, lorena.lopez@turradioonline.net, y de todos los correos que recibamos a lo largo del programa, lo que vamos a hacer a continuación es hacer un sorteo con cada uno de los correos que vayan llegando, que se vayan registrando. Entonces, al final del programa vamos a decir quién es la persona ganadora, bueno, una persona con su acompañante para que vayan a este taller. Y si ustedes no quieren concursar, pero sí quieren ir al taller, también nos pueden pedir aquí información. Les recuerdo que el taller se llama el Taller de la Maestría en el Amor, en la Transformación en el Hombre y la Mujer. Entonces nosotros nos vamos a ir a una pausa, ya estamos esperando a que nos lleguen sus correos electrónicos. Se los recuerdo, lorena.lopez@turradioonline.net, lorena.lopez@turradioonline.net, para que se lleven y para que no pierdan la oportunidad, porque pues es que no todo mundo te regala un pase para ir a un taller. Bueno, Kitty hace talleres gratuitos también. Pero sí, bueno. No, pero ¿sabes qué? Que sí, es muy importante, yo de veras se los recomiendo. Porque todo esto que está haciendo Azul Índigo Cristal es realmente lo que la humanidad necesita. Y te manda saludos, Azul. Y va a ser un detonador importantísimo para la transformación, sobre todo de estas nuevas generaciones. Exacto. Que estamos ahora, que son las generaciones. Y me incluyo porque yo me siento, no soy índigo, pero yo me siento índigo. Pero eres. Yo ya me puse la estafeta de índigo porque yo quiero crecer junto con ellos, quiero seguir transformándome. Y esto es precisamente lo que se necesita para poder, y se los voy a platicar más adelante, pescar bien el mensaje de esperanza y decidirnos a aceptar esta invitación que nos va a hacer el 2011. Pero hay que trabajar, hay que desarrollarse, hay que estudiar, hay que aprender. Y la verdad es que la labor de Azul es impresionante. Así y además es una chica contactada que tiene una gran sabiduría y está acompañada ahora creo que de Chivirino. Sí. ¿No? Entonces traen un mensaje padrísimo, así es de que aprovechenlo, porque sí, la verdad sí. No es fácil conseguir este tipo de talleres gratuitos, así es de que a mandar correos. Sí, manden correos ahora. Y déjame decirte, si nos está escuchando la chica que ganó tu carta astral, la voy a acusar. Se llama Nati, ahorita se me olvidó el apellido, mandó el correo, mandó la narración de por qué le gustaba el horóscopo y todo, pero no me mandó sus datos, Kitty. No, pues así, ya saben que los astrólogos no tenemos bolita de cristal. No. Esa bolita de cristal se la vamos a dejar Azul. Sí, porque no me mandó sus datos, Nati, por favor, si me estás escuchando, por favor, mándame tus datos, porque no... Ahora sí que yo no me lo sé. Está como Sofía Sánchez Navarro de 88.9 Noticias. Sí. Me pidió su carta astral. Ajá. Le dije, claro que sí, mándame todos tus datos. Y no te los mando. Porque iba a ser su cumpleaños, ajá, ¿no? Entonces sí, por supuesto que me las mandó, pero me dijo que nació en el 2010. ¡Ah! Eso de plano ya no es quitarte la edad. Y le digo, ¿qué despistada estás, mi querida Sofía? No, necesito fecha de nacimiento, mes, día, año, necesito hora de nacimiento y necesito el lugar de nacimiento. Claro, porque es muy importante. Latitud y longitud. Sí, claro. Porque no es lo mismo nacer en la Ciudad de México que nacer en Mérida, que nacer en Chihuahua, que nacer en San Luis Potosí. Efectivamente, hay una latitud, una longitud diferente y los planetas varían en algunos grados. Entonces, exactamente. Sí es importante. Sí, sí, sí, porque digo, por poner un ejemplo, yo que nací a las 17:55, estaba con un pie en un signo, un pie en otro, pero ya cuando Kitty sacó mi carta astral, ya vimos que en realidad soy Libra con ascendente Aries, por ejemplo. Exactamente, eso es muy interesante porque son los personajes cúspide. Sí. Y ya al final, cuando termine de decirles este maravilloso mensaje que trae el 2011, les voy a platicar de toda la información que voy a subir en el blog. Ay, sí. Yo, de hecho, soy fan de tu blog y de tu Twitter, porque a mí como me encanta tener el cabello largo, me fascina, siempre voy siguiendo la luna para ver qué día me lo va a despuntar. Claro. ¿Sí? No, sí, síganme en Twitter, porque además doy consejos diarios, diarios. ¿Basados en qué? Pues en el tránsito de la luna. Exactamente. Si la luna está en Acuario, si la luna, por ejemplo, acaba de pasar el tránsito de la luna en Aries, y ay, Dios mío, parece que todos comieron gallo. Sí, sí. ¡Qué bárbaros, eh! Sí, de repente uno se pone medio neurótico. Pero, a ver, mañana que es sabadito, sí, la luna ya va a estar en Taurito. Ah, y entonces, pues, y además, ya acercándose muy a la luna llena, entonces nos vamos a poner bien chenchualones. ¡Uy, qué padre, Kitty! Pero bueno, déjame acercar un poco a la consola para mandar al corte. Ahorita ando narrando aquí lo que estoy haciendo. Es que ahora quiero escoger una canción. ¿Alguna canción que quieras escuchar, Kitty? ¿Algo que tengas por ahí en mente? A mí me gusta toda la música. Toda la música. Así es de que lo que tú quieras, mi querida. Muy bien, a ver, vamos a ver si podemos poner algo romanticón. Hay una canción que es de unas chicas que se llaman The Noisettes, que se llama I Never Forget You, y es cuando te decides de plano a no olvidar al chico con el que saliste, al chico con el que te robó el corazón. Dices, está bien, ya no andamos, pero eso no quiere decir que no te olvide. Entonces, te voy a recordar siempre estés o no estés conmigo. Entonces, así es más o menos lo que dice la canción. Entonces espero que les guste. Esto se llama The Noisettes, I Never Forget You. Y a concursar, recuerden, concursen ya, porque pues ya estamos cerca de pues de empezar a recibir los correos para el taller de El Hombre y la Mujer en su Transformación. Así que no se despeguen, esto es El Espacio de Lorna. Estamos platicando con la astróloga Kitty Bracho. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Ya estamos de regreso en El Espacio de Lorna a través de turadioonline.net y les recuerdo que estamos regalando un pase doble para el taller, y ahorita lo voy a leer porque el nombre es un poquito largo. Déjenme leérselos como debe de ser. Aquí está cargando mi página, ok. Es el taller La Maestría del Amor en la Transformación en el Hombre y en la Mujer. Este taller es el sábado, este sábado 20 y 21 de noviembre, en la calle Moneda número 85, Colonia Tlalpan. Y bueno, este taller es creado por Esfera Azul Índigo Cristal. Y este taller, pues, están regalando a ellos un pase doble para que ustedes asistan los dos días completamente gratis. Lo único que van a tener que hacer es súper simple, sencillo. Mándenme un correo a lorena.lopez@turadioonline.net. Lo voy a repetir porque ya me dijeron que lo dije muy rápido hace rato. lorena.lopez@turadioonline.net. Recuerden, tu radio online se escribe con una sola O. turadioonline.net. Y bueno, al final del programa les vamos a decir quién es el afortunado ganador de este taller. Así que por favor pónganse las pilas para que ustedes vayan directamente a este curso. Yo aquí empiezo a refrescar la página de mi correo electrónico para recibirlos. Entonces, cualquier duda, recuerden que estamos en el Mivo, en la ventanita del Mivo, aquí leyendo todos sus mensajes. Y le mando saludos a Bonita, a Antonio Fonseca, a Indiguista, a Kiki Moniki, a Óscar Alejandro, a dos personas que están ahí también conectadas, que no sé quiénes son. A Rosita también, muchas gracias, porque sé que nos escuchas pues todos los jueves. Muchas gracias. Y Bonita nos estaba contando ayer que la espantaron en su casa, pero que ya hoy como que todo se siente mejor. Y le manda saludos a la voz más sexy de la radio, dice que es Ángel. Entonces, Ángel le manda también un saludo cordial a Bonita, muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí, después de estos saludos, hay también saludos a Jorge Illescas, que nos está escuchando también, y a Santos, que también nos están escuchando, a Lalis y a todos ustedes, gracias. Entonces, pues regresamos a nuestro tema principal del día de hoy, que es acerca del nuevo libro de Kitty Bracho, que es el horóscopo 2011, el año del despertar. Y hace ratito Kitty nos dio una explicación bastante amplia acerca de todas las travesuras, entre comillas, que nos hicieron los planetas durante todo este año 2010, las cuales pues ya estamos como que tratando de superar en diferentes etapas. Y respecto al narco, pues hasta van a hacer hoy, me parece que una subasta de todos los artículos, joyas y todo esto de los narcos. Yo no sé quién las va a comprar. Yo no compraría un anillo que pertenece a un narco, francamente. Pero son cosas que realmente impactan, ¿no? Que de repente todo este, pues podríamos decir, toda esta materia, pues podría decirse oscura. Ahorita toda la van a dar. Tú no te preocupes, si te la dan casi a buen precio, tú cómprala, me la das, la limpiamos, escogemos la fecha, le quitamos las energías, sí, la limpiamos, la energetizamos y ya nos hicimos una joyita. Ay, sí, porque de repente uno dice, yo no me voy a poner un anillo de un narco, así como que ay. Pero bueno, siendo así, que se puede limpiar, pues ya. Ya es cosa como que de pensarlo un poquito más. Pero bueno, Kitty, ahora sí, cuéntanos ahora acerca, pues, del rabito que nos queda y acerca del 2011. Mira, todo eso estuvo pasando. Los ejes en que se estuvieron manejando los eclipses, como ya les dije, fueron Capricornio y Cáncer. Ptolomeo, que fue uno de los que escribió un libro maravilloso que se llama El Tetrabilius, de astrología, en la época de, ¿no? Hace mil años, y que sigue vigente, porque en realidad los antiguos eran muy sabios al observar cuáles eran los ciclos planetarios, cuáles eran los eventos que se suceden después de los equinoccios, las lunaciones, los eclipses, y sabían perfectamente si traían sequías, si traían lluvias, si traían, todo lo sabían, sí, ¿no? Y Ptolomeo nos dice que cuando precisamente los eclipses suceden en signos de tierra o en signos de este tipo, pues son los movimientos de tierra, temblores, etcétera, ¿no? Que cuando son en signos que representan animales, bueno, pues vienen algunas tragedias para los animales. Y cuando son signos que son representados por humanos, por ejemplo, Géminis, o Sagitario, que bueno, pues es mitad humano y mitad, es un centauro, ¿no? Pues son mensajes para la humanidad. Entonces, para comenzar, por lo general hay en el año siempre 4-5 eclipses. Bueno, pues el año que entra vamos a tener 6. Dios santo. Eclipses. Y cambian, sí va a haber uno más o menos en junio, que va a ser todavía en el signo de Cáncer, lo cual, bueno, pues nos indica que vamos a tener una etapa o una época también de lluvias muy intensa, con muchos eventos muy similares a los que vivimos este año, pero ya van a estar en el eje de Géminis-Sagitario, lo cual pues son aperturas de los portales tridimensionales. Uy. Son mensajes para la humanidad, ¿no? La oposición esta que había entre lo viejo y los jóvenes y la tecnología y los avances y estos movimientos reformistas ya se separa, ya no van a estar en oposición. Sí, a ratitos, porque los planetas caminan, luego se estacionan en un movimiento que se les llama retrógrados, como que regresan, ¿no? Y luego vuelven a agarrar vuelo, ¿no? Pero definitivamente ya no es la tensión que se había estado teniendo, ¿no? Saturno, Plutón ahí va a seguir. Yo creo que las economías mundiales necesitan una verdadera transformación. Nuestras economías vamos a tener que chambear muy duro para poder recuperar o cuando menos mantener una estabilidad. Sí, porque es muy importante. No hay una recuperación económica inmediata, esta está a largo plazo, ¿no? El eje de la Tierra sigue su movimiento de verticalización, pero lo padre pues es esto, ¿no? Ahora, Urano tarda 7 años en recorrer un signo y que estuvo los últimos 7 en Piscis, ¿no? Que a nivel personal, ya no hablando de nivel mundano, ¿no? Pues son los que te hacen cambiar y cambiar y cambiar y te arrebata todo para que hagas lo que tienes que hacer, y si no, pregúntamelo a mí. Yo en los últimos 7 años dejé mi trabajo en la en la Secretaría de Turismo, luego monté una consultoría, después puse una agencia de relaciones públicas, me cambié de casa 3 veces, y hasta que se me abrió el camino por donde yo tenía que seguir, y aunque no quería, dijeron, bueno, pues ni modo, pues ya aquí es, ¿no? Esas son las cosas que hace un Urano a nivel personal, ¿no? Uh-huh. Pero Urano deja, después de 7 años de estar en Piscis, entra en marzo al signo de Aries. Ay, que Aries es acción. Sí. Es aviéntate, impúlsate, vamos a hacer, ¿no? Entonces yo creo que la humanidad va a dejar de quejarse. Uh-huh. Y va a empezar. Importante. Por eso se le llama el despertar. Uh-huh. Porque yo creo que ya todo esto que hemos vivido, todas estas crisis, lamentablemente no hay crecimiento si no hay crisis. Sí. ¿No? Sí, es solamente sí. Del dolor cuando te atreves a mirar hacia arriba, levantar tu mano y decir, Señor, ayúdame, ¿no? Uh-huh. Cuando te acuerdas que existe algo superior a ti, ¿no? Pero esto es bueno porque como que ya tocamos fondo, ¿no? Que es algo que después nos va a preguntar Neptuno, ¿no? Y entonces ya vamos a entrar en acción. Y ya todos, de alguna manera, vamos a estar más conscientes de que, bueno, me voy a llevar mi bolsa al súper, uh-huh. Bueno, ya no voy a tirar la basura en la calle, sí. Bueno, voy a tratar de ahorrar energía, voy a tratar, va a haber más conciencia. Eso sí, va a haber, hablando del aspecto social y del aspecto político, va a haber muchos movimientos sociales. Claro, no, y aquí en México. Porque ahora sí. Ya estamos cansados, uh-huh. Entonces sí hay mucho movimiento social, porque además lo sigue acompañando Júpiter, que es expansión y son los jóvenes, y son los grandes ideales. Pero ahora sí Urano, el revolucionador, el reformador del zodiaco, actuando desde el signo de Aries. Claro, y ahorita, digo, nada más se me viene a la mente, 2011 va a ser un año previo a las elecciones de nuevo presidente del 2012, aquí en México. Ay, ese es y ahorita... Ese es otro tema que después les traigo, sí, en cuanto se destapen los, claro, candidatos. No, hombre, y ahorita imagínate, digamos que la plantilla de electores para el 2012, ¿cuántos jóvenes acaban de cumplir 18 años? Muchísimos, o sea, muchísimos. Entonces yo creo que realmente el cambio viene en todos aquellos de 18 para arriba que podemos votar, que ya estamos cansados de que no hay ni a quién irle, no hay candidato que tú sientas, por lo menos, aunque leas todas sus propuestas, pues también tienes como que por ahí tu, podría decirse, tu conciencia que te dice, no, aunque esté este, no votes por él, por favor, tu Pepe Grillo, va a estar, ¿no? Vamos a ver muchos, ajá, movimientos sociales, pero a mí me parece que sí es, a nivel mundano, ¿no? Uh-huh. Muy importante que ahora sí, después de las sacudidas que nos dieron, la humanidad despierta. Claro, y ya la gente ya no se deja llevar tan fácil por lo externo, ya va a buscar cosas más profundas, ¿no? Como que y ya estamos, digamos, en el umbral del nacimiento de una nueva generación. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, todos los partos duelen, ¿no? Uh-huh. Entonces sí va a haber algunos movimientos sociales, ¿no? Lo que sigue es que Neptuno es el planeta místico, uh-huh, es el planeta de la espiritualidad, es el planeta que nos lleva hacia nuestro interior, que nos despierta en nosotros los deseos de crecer y desarrollarnos y que despierta además nuestra sensibilidad, nuestros centros energéticos y nos predispone a buscar algo más allá de este mundo terrenal, ¿no? Entonces, muchos de los índigos, por eso decía yo que es importantísimo este tipo de talleres que se están, uh-huh, organizando, ¿no? Para las nuevas generaciones, que finalmente son los que van a tomar el liderazgo en la nueva era. Claro. Dije nueva era. Sí. Ojo, ¿eh? Es que, sí, qué fatalistas son, me chocan, ¿eh? No. Bueno, pues como es como si llegara un ser muy espiritual que es Neptuno y nos va a decir, ya tocaste fondo, uh-huh, ¿no? O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer, no? Exactamente. Y la respuesta está en tu interior. Exactamente. Y hay que crecer, hay que desarrollarse, hay que evolucionar y hay que prepararse. Y voy a decir algo que a lo mejor el auditorio no va a entender muy bien, pero que es una realidad. Y que otro día, si quieren, les platico. Claro. ¿No? Pero vamos a dar el salto cuántico. ¿No? Vamos a dar ese salto cuántico y vamos a trasladarnos a la dimensión que sigue, ¿no? Exactamente. Entonces, pues es un mensaje de esperanza. Ahora, Neptuno no entra definitivamente el año que entra a Piscis. Neptuno se asoma. Híjole. A la casa. Ajá. ¿No? Escoge habitación. Ajá. ¿No? Como que dice, a ver, ya llegué. ¿No? Y además ya llegué, vieja. ¿Por qué? Porque Neptuno es el planeta regente de Piscis. Sí. O sea, ¿sabes hace cuántos años estuvo Neptuno en Piscis? Pues hace 80 y tantos años. Neptuno, Pluto, Neptuno, no, hace 165 años. Neptuno tarda de 13 a 14 años en recorrer un signo. Imagínate que le da toda la vuelta. Bueno, pues ya llegó a su casa. Otra vez a su punto de origen. Entonces, es como, ya llegué, vieja. Ya me voy, vieja. A ver, vieja, y mi pozolito, y qué habitación de del cuarto me gusta. Actúa con plenitud de poderes, está a gusto, se siente en casa, se unifican. De ahí viene la esencia espiritual del signo de Piscis, ¿no? De Neptuno. Ahora, llega y se asoma, se regresa al signo de Acuario. Y ya, fíjate qué interesante, en el 2012 entra definitivamente al signo de Piscis para quedarse ahí y contribuir al despertar de la humanidad. Pero nos va a dar una tocadita el año que entra. Entonces, bueno, pues ese es el mensaje de esperanza. ¿Por qué el año del despertar? Porque ya tocaron fondo. Sí, yo creo que la mayoría de las personas, cada una ha tenido diferentes etapas durante sus vidas, de la edad que tengan, en la cual han pues decidido, como tú dices, voltear a ver al Creador, al Dios, a la Deidad, en lo que ellos crean, lo que ellos vean, y dicen, oye, pues échame la mano, ¿no? Oye, te agradezco. Entonces, yo creo que esto se va a multiplicar próximamente. Se va a multiplicar, y además los 6 eclipses que hay el año que entra van a abrir muchos portales tridimensionales, y que son, no están están en signos de Géminis y Sagitario, son mensajes, son oportunidades, es como la última llamada, ¿no? La última llamada antes de llegar al final del ciclo, ¿no? Exactamente. De aquí está el conocimiento, aquí está tu oportunidad de crecimiento, aquí están las herramientas que necesitas para dar ese salto cuántico, y aquí estás todo lo que tú necesitas para evolucionar como ser humano, ¿no? Entonces, y ser un ser de luz, ¿no? Entonces, exactamente. Bueno, esa es la propuesta, ese es el despertar y ese es el mensaje que nos van a traer los astros el año que entra. ¿Hay algún momento por ahí en que se vuelven a encuadrar todos los planetas? Y es que la gente se resiste. Sí. La humanidad se resiste a abandonar ese tipo de vida egoísta, ambicioso, claro, materialista. Sí, buscar todo en el exterior, todo en el exterior, todo en el exterior. Pero a ese tipo de gentes, bueno, Neptuno no los va a tratar bien, porque Neptuno finalmente, pues así como es el signo de la espiritualidad, es el signo del misticismo, es y representa muchas cosas maravillosas, también es el signo de la fuga. Va a haber mucha gente que no está preparada vibracionalmente para estos mensajes, que se va a resistir o los va a ignorar, ¿no? Claro. Y entonces es la fuga, y entonces sí va a haber un incremento de personas que van a caer en estados de ansiedad, que van a caer en las adicciones para fugarse de una realidad que está latente frente a sus ojos y que se niegan a ver, que van a seguir aferrados a su vida materialista, ¿no? Y que se niegan a dar el salto, que se niegan a crecer, que se niegan a evolucionar. Y bueno, pues para eso no se nos dio el libre albedrío, ¿no? Exactamente. Así es de que, bueno, pues voy a tener que abrir muchos grupos de AA y de adictos y de todo esto, sí. porque también voy a tener muchos clientes de esos. Y mira, mira, te mandan saludos, nos mandan saludos de Pachuca. A ver, no, alguien nos está dando el marcador de Pachuca-Monterrey. No sé por qué. Y nos dicen, Pachuca 0, Monterrey 0 en el primer tiempo, muchas gracias. No me puso su nombre en el Mivo Guest, pero muchas gracias por eso. Y también nos manda saludos Laura, también te manda saludos a ti que está escuchando el programa. No sé quién es la persona que nos manda el marcador, pero también muchas gracias. No le voy, desafortunadamente o afortunadamente, no le voy ni a Pachuca ni a Monterrey, pero bueno. Ahí que gane el mejor. Y también por acá, saludos a Bonita, también muchas gracias. Y a todos los que nos están escuchando por ahí. A Coco el Hurón también le mandamos muchos saludos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, retomando este tema, Kitty, hay muchas personas que siguen buscando, piensan que todo lo que necesitan está en el exterior. O sea, si yo tengo una casa muy grande, voy a ser feliz. Si yo tengo el coche Ferrari rojo del año, voy a ser feliz. Si tengo el puesto más grande en la empresa, voy a ser feliz. ¿Y qué pasa cuando lo tienen? Que no son felices. No son felices porque además se vuelven esclavos. Exactamente. De lo que ellos han conquistado por temor a perderlo. Exacto. Y el día que lo pierden, se les acaba el mundo, ¿no? Y entonces son a los que Urano les va a andar ahí rondando. Pues Urano y Neptuno los va a fugar y etcétera. Pero en general, yo creo que es un mensaje bonito, es un año. O despertamos, o como decía por ahí alguien, ¿no? O te subes al tren, ¿verdad? Y vamos y caminamos juntos y nos ascendemos hacia la siguiente dimensión, o te quedas en la estación como Penélope. Exactamente, sí, y ahí. Sentadita. Ajá, ahí sentadita, con tu traje de domingo. Con tu traje de domingo, ¿no? Sí, ay, por cierto, a ver si aquí mi señor productor tendremos por ahí la canción de Penélope, de Diego Torres. Sería padrísimo. Sería escucharla, padrísimo, porque sí. Eso les va a pasar a los que no se suban, ¿eh? Sí, a los que no quieran subir o ascender hacia el siguiente nivel, sí, ¿no? Claro, y sobre todo, y digo ahorita que estamos precisamente regalando el pase doble para este taller, pues si tienen curiosidad, si quieren aprender, si quieren saber qué es esto, pues nada más mándenme un correo para el taller La Maestría del Amor en la Transformación en el Hombre y la Mujer. Envíenme un correo electrónico a lorena.lopez@turradioonline.net. Ganen un pase doble. Este taller es este fin de semana, 20 de noviembre y 21 de noviembre. Está en un lugar muy fácil de llegar, que es en Moneda número 85 en Tlalpan, en la colonia Tlalpan. Delegación Tlalpan, muy fácil de llegar. Y por acá también nos dicen saludos a Coco Mexicano. Y Coco Mexicano es, digamos que una comunidad que tratan de cuidar a los hurones y a todos los animales en general. Qué maravilloso, han de ser ahí todos índigos. Yo creo que sí, sí, porque tienen... el índigo tiene un amor al planeta y un amor a los animales. Claro. Nato, ¿no? Sí, y ellos van y se meten y saben cómo trasladan, no solamente a los hurones, sino a las diferentes mascotas que hay y que venden en las tiendas, y ven cuáles tratan bien, cuáles tratan mal, cuáles traen enfermos, y van ahí haciendo sus denuncias públicas en diferentes lugares para que cuidemos a los animales. Es una maravillosa labor, yo verdaderamente los felicito. Sí, así que saludos a todos los de la comunidad de hurones que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Y pues, ¿qué te parece, Kitty, si nos vamos a una pausa? Nos vamos a una pausa y ya llego para que les platique yo de qué más pueden encontrar dentro del libro. Exactamente. Porque el horóscopo para cada signo, para el año que entra, pues ese mejor se los doy ya cercan a la fecha, ¿no? Uh-huh. Digamos por ahí de diciembre o de los primeros días de enero. Estaré encantada de venir a darles una probadita. Ay, sí. De qué nos podemos esperar para cada signo con alguna palabra clave. Porque si les digo ahorita, se les va a olvidar, ¿no? Sí, y entonces ahora que vayan a hacer la lista de peticiones para el año que viene, ¿y qué me dijo Kitty? Ya se me olvidó. Sí, pues no se vale, ¿no? Entonces ahorita nosotros regresamos listos con Penélope, mi señor producer. Ok, entonces ahorita regresamos, esto es El Espacio de Lorna a través de tu radio online, como invitada Kitty Bracho, mándenme su correo para que se gane su pase doble al taller. Estás escuchando El Espacio de Lorna, no te vayas, seguimos con música y entrevistas.